Batista. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola, ya estamos acá de nuevo en este programa Rolabyte, haciendo una pequeña mención de la primera guerra de bandas del Museo de Rock Ecuatoriano, todos los martes del día de mañana desde las 8 de la noche, en el Museo de Rock Ecuatoriano 1865, ubicado en la Giacomo Rocca y Voz Mediano. El equipo de Vox, de Lexibox, perdón, y de Rolabyte estaremos presentes. Mañana se presentan Flor de Amapola, Metafeta Funk, Camaleón Ambulante, así que no se pierdan, por favor, de ir a ver estas grandiosas bandas, así que mándalo, mijo. Bueno, ya estamos acá, ahora sí, preséntese pues, querido compañero, amigo y casi nuevo integrante a través del programa Renovar. O sea, sí, a los tiempos que estoy por aquí, es que ustedes saben que uno tiene múltiples ocupaciones y sobre todo... Mandarina sobre todo. Exacto. O sea, qué gusto volver, qué bonito estar aquí nuevamente sentado en la cabina, conversando con ustedes, otra vez volverle a ver al Roscón. Se sigue engordando ese pobre. Harán algo, ya compraránle pura ensaladita o hagamos vaca para mandarle al gimnasio, porque ya esto ya no puede seguir así. No, una vez. Entonces, muchachos, qué alegría volver a los tiempos de aquí sentadito, pero uno sabe que siempre se le sigue todos los lunes y me han cubierto de la mejor manera. Así que no tengo por qué quejarme. ¿Qué más está, Lincillo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí está Lin, una noche más en cabina compartiendo Rolabyte aquí desde la Casa de la Cultura. Como dicen, aquí está de nuevo Andresito después de varios tiempos. Bienvenido, Andresito. Qué gusto tenerte una vez más sentado aquí con nosotros. Y bueno, amigos, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué hay para hoy? Ahorita una cancioncita de Sergio que se evita. Pero, no sé, yo creo que hoy es un día medio especial como para complacer. Definamos de especial. No, especial como para complacer a la gente. O sea, a nuestro radio escucha. A nuestro radio escucha, es que siempre han estado así con nosotros. Así que ya saben, al 2220-966, estamos las líneas dispuestas para ustedes, para que nos llamen. Y no sé, ahí pidan sus cancioncitas, quieren conversar de algo, mandar saludos, lo que sea. Si hoy llamen, hoy el programa es hoy. No solamente las líneas están abiertas, sino que toda nuestra comprensión, nuestro amor, comprensión y ternura. Y las redes también. Y las redes también. Y si llaman, también se van a hacer acreedores, ya saben, a unos grandiosos premios, como una cena con Briancito, que está aquí. Necesitado. Sobre todo. El más codiciado. ¿No? Uy, sí. El crush de un montón de chicas. Uy, sí. ¿Quién sabe? No, puede que se haya escrito él mismo. Cállate, que ese es mi secreto. Oye. Entonces, ya saben, cualquier cosa están dispuestas las líneas para todos. Pero primero vamos a empezar complaciéndonos nosotros mismos. Pero, ¿qué hacemos un poquito más, pues, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo comenzó la semana? Yo quiero complacerme. Dijeron que es para complacerse. Yo quiero complacerme. No me interrumpas, yo no quiero complacer. Dame, compláceme. No, eso no sé ahí quién te pueda hacer el roscito. Por favor, la música. No. Bueno, primero hablemos. Normal. Primero invítame al cine. Pues si llegamos ya te quieres ir, hermano. Habla serio. La cosa es conversar un poquito y dar a nuestros oyentes una buena charla. Más que todo que sea un poco un tema un poco llamativo. Primero no invítame sé, al café, pues, y después cualquier cosa. O sea, no sé, ha sido una semana un poco extraña. El clima está un poco loco, ya no sé si sacar el carrito de Bonais o el de las empanadas, mijo, porque ya chuta, este clima los dos, tiene loco. Que contratas a alguien más y te haces la plata, loco. Sí, o a vender paraguas, y, pero a veces... Es el multifuncional, loco. Sí, multifuncional. Es multifuncional. Haga frío o haga calor. De ley. O un kit de buceo, porque cuando llueve aquí, sí, vean, se inunda todo. Ya pues es hora de la canción. Ahora sí me vas a complacer. Ahora sí te complazco. Ay, qué fácil que resultó. Oye, sí, ves, 2 minutos de conversación y ya. Complacido el joven. Ya, bueno, saben, pueden, ya saben, pueden llamar que él sí está complaciendo la noche. Al 22-29-66, ahora sí, Rosquita, ponme esa complacencia. Complácenos. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. ¿Qué tal? Bueno, regresamos ya, jóvenes. Estamos al aire otra vez, así que no se olviden de llamarnos al 2220-966 o www.radiocce.com. Así que 2220-966, por favor. Llame, ¿qué más? Rogaría, no se hagan de rogar, oigan. Sí, ya, la gente anda muy rogada últimamente, y aparte de eso, dramática también. ¿Sí o qué, Brian? Chuta, hermano. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué te diré? Pero ya solo hay que comprenderlos y darle la oportunidad de seguir adelante, hermano, nada más. Oye, pues sácame de una duda, ¿ve? ¿Cómo es esa vida del gym? Chuta, como un poquito complicada, hermano. Porque hay días que estás enfocado y otros días que la tentación... No hay determinación, hermano. Se no te pone enfrente, loco, y es como que... Define tentación. Una buena hamburguesa, pero... Pensé que el cardio. Es caso de cardio, mami. Ahorita que estamos en complacencia. Alguien que quiera ayudarle con cardio, por favor, llamar al 2220-966. Pero lo bueno es que está haciendo ejercicio, ¿no? Sí. Lo sí, bueno sí. Es que nos quitaron la cámara web, si no, mi hijo de... Chuta, si se no, enamoran. Pudiera verle, si vieran, de ¿no? De complacencia. Nada que cuadritos, un solo cuadro, cara. Pero bien puesto, cara. Es lo importante. Es un trapecio. Es un trapecio. Entonces, trapecio, mi amigo. Aquí estábamos, aquí seguimos. Siempre es bonito empezar así la semana, ¿no? Obvio, sonriendo, más que todo con los panas. Comenzó un ratito con ustedes. Con ustedes, nuestro radio escuchas que ya saben, pueden llamarnos al 2220-9666. Y por ahí nos escribieron una. Menos un 6, por favor. Es que está tan complaciente que regaló un 6. Un 6 más, un 6 menos. ¿Qué pasa? No es el problema. Con razón que no entran las llamadas, ¿no? Están, estar ahí diciendo, están marcando mal, muchachos. Piden que llamen y CNTL informa que ese número no existe. Bueno, al 2220-966 Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya saben, al programa que más les gusta, Rolabyte, al que más les complace. Así que no sé, muchachos, por ahí alguna complacencia, alguna nuestra radio escuchas por redes sociales, tal vez. No, está. Bueno, sí, puedo volver a complacer yo si no quieren. No, en serio. Sí, complazcámonos nosotros. Bueno, les dejo, jóvenes, sigan este su programa. No, aprovecha que no hay cama. Estás dentro del grupo. Bueno, no sé, yo quiero una cancioncita. Lo bueno de la música nacional es que se puede elegir cualquier cosa, es cierto. Si van a llamar, hay una sola condición. Música nacional, no me vendrán con Ozuna, no me vendrán con Maluma. Con Maluma, no me vendrán con... Bueno, Leo Dan quizás. Pero no, ahorita no. Hasta William Luna. Yo sé que empezamos con Whiskycito, pero tampoco tenemos que irnos por la tangente y ahogarnos en alcohol. En alcohol. Estamos muy complacientes, pero tampoco vamos a estar para eso. Sí, entonces... Creo que tenemos nuestra primera llamada. ¿Alguien quiere que le complazcan? Le complazcan. ¿Alguien está interesado en que le complazcan? ¿Con quién hablamos? Aloha. Hola. Hola. Hablo con Michelle. Hola, Michelle. ¿Cómo están? Hola, Michelle. Aquí complaciendo, ¿y tú? Oye, chicos, les voy a pedir una canción de Guardarraya. Una canción hoy. Hoy, así, bueno. Hoy. ¿Quieres hoy o el próximo lunes? ¿Quieres para hoy? ¿Quieres para mañana? ¿Cómo es eso? Hoy quiero la canción de hoy de Guardarraya. Y como a nosotros nos encanta complacer, te complacemos hoy. Hoy viene. Ok, chico, muchas gracias. ¿Algún saludito en especial que quieras mandar a alguien? Hoy. ¿Algún? Un saludo para mi amiga. ¿Cuál? Que se llama Salomé. Hoy mismo le saludamos. Hoy mismo le saludo. Hoy mismo le ponen la canción. Hoy todo, chicos. Y para el crush, tal vez algún crush por ahí. No existe, chicos. Lamento decepcionarles. Por razón que tienes tiempo para llamar. Eso explica mucho. Eso explica muchas cosas. Sigue llamando así más seguido. Bueno, te complacemos. Ahí va tu canción. De la manera hoy, que hoy va tu canción, hoy. Hoy, por favor. Aquí no puedo, por eso voy. Solo quiero algo que me parte el mar. Conciencia de esta puta competencia. Megabyte. ¡Hola! Dilo, pues dilo, dilo. ¿Qué tienes ahí leyendo, Brian, por favor? Me desconcentro. Suéltala. Ah. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo la pauta. Él estaba concentrado, quiero decir, estaba un poquito concentrado leyendo la pauta. Bueno, llamada. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, llamada para pedir una canción. Claro, ¿con quién tenemos el gusto? Con Antonella. Hola, Antonella, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Quito. Oh, gracias. Oh. ¿De qué parte específicamente de Quito entonces? De una parte. Oh. De... ¿Y dónde queda ese barrio? En algún lado. En algún lugar. No seas tímida, dilo, dilo. ¿Qué canción quieres? Estamos para complacer hoy. La canción Hoy de Guardarray. No, mentira. ¿Ah? ¿Otra vez te la repetimos? ¿Hoy? Por favor. ¿Pero esa también hoy o mañana? No, una canción de Lala Boom. ¿De quién? ¿De quién? De Lala Boom. Lala Boom. ¿Cómo se llama la canción? Ventana. Ventana. Ya, bueno, estamos procesando tu estamos pedido. Estamos procesando tu pedido así como Movistar. ¿Algún saludo por si acaso? Para nadie, para algún crush, no sé, algún amor, un secreto, alguna cosa, a tu familia, a tus amigos. Estás más fría que un bonai. Estás más fría que el clima de Quito, la verdad. Eso ya es mucho. Por favor, por favor, no te preocupes, sigue nada más, conversa, cuéntanos, no estés nerviosa. No mordemos, estamos lejos. ¿Es tu primera vez con la complacencia? No, sí. Bueno. Está bien. Gracias, bueno, tenemos su canción, ¿no? Sí, sí, sí, listo, tenemos tu canción. Chau. Gracias. Chau. Sucias, tan sucias, pareces un cuadro enmarcada, tal vez una revista. Pero yo quiero estar contigo todo el tiempo. Siempre he querido arrancarte los zapatos y acariciándote los pies como un clavo, decirte baby, sálvame. Internet, cosas nuevas me recuerdan a un pájaro sin nada en particular. Cuento tus dedos para no quedarme dormido a tus pies y me paro de puntillas para ver mejor por la ventana. Bastante sol, dibujo cosas con los dedos en el vidrio empañado por el calor de lo lejos que estás. Oh, internet. Las paredes de mi cuarto aquí son blancas, y mi techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad. Me encantaría. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer? ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. No se olvide la primera guerra de bandas en el Museo del Rock Ecuatoriano todos los martes a partir de las 8 de la noche, ubicado en la Giacomo Rocca y Voz Mediano. El equipo de Lexi Voz y Rolabyte estará o estaremos ahí en cobertura. El día de mañana a las 8, no se olviden, se presentará Flor de Amapola, Metafeta Funk, Camaleón Ambulante. Así que esas son las tres bandas que estarán el día de mañana en la guerra de bandas. Así que Rolabyte presente. Háblate ya, po. Tenemos llamada. Una llamadita, por favor. ¿Alguien? ¿Ninguno? Hola. ¿Aló? Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Kerly. Hola, Kerly. ¿Cómo estás? Me encanta mucho su programa. ¡Ay, a nosotros nos encantas tú! Y tú nos encantas a nosotros, definitivamente. ¿De dónde nos estás llamando, ah? Cuéntanos un poquito de ti. Les estoy llamando desde Santa Rita. Santa Rita. Sur. Todo sur. Todo surich. Chuta, eso ya es otro. ¿Y cómo está el clima por allá? O sea, es frío. Como siempre. Allá es otro piso climático. Bueno, Carly, ¿alguna canción que se te antoje? De Julio Jaramillo. Llora guitarra. Llora guitarra de Julio. Cocoró. Discúlpame, ¿estás con la cervecita al lado o qué? Guachecas. Esa canción. Sí, no. O estás con la guitarra al lado llorando. Llora guitarra. ¿Algún saludo, Kerly, para alguien? ¿Algún crush, novio, amigo? Amante. ¿Amigovio? No. Para mi hermano. Ah, oh. Okay. ¿Y cuál es el nombre de tu hermano? Se llama David. Hola, David. ¿Qué más, bebé? David. Bueno. También para mi mami. Ay, si no puede decir, ¿qué más, bebé? ¿Qué más, bebé? Mamá. También no nos olvidemos de ahí un fuerte abrazo, porque el día de ayer fue el Día de las Madres, así que un abrazo de parte de todos los que hacemos Rolabyte y Lexi Voz, así que bueno, muchas gracias por la Kerly, ahí está tu canción, complacida. Muchas gracias. De nada. Y para las mamacitas también un saludo, ¿no? No se olviden. Sí, mami, hola. Llorando mi guitarra, se dejó oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no. Buenas, buenas, buenas. Volvimos. Olu. ¿Alguien está en la línea? ¿Alguien? ¿Tenemos gente? Hola, amigos. Buenas noches. Sí, hola, hola. ¿Cómo estás? Gusto. Está en la línea, pero no en línea. ¿Vos qué sabes, brother? ¿Con quién tenemos el gusto? Que bestia, una semana y ya no reconocen mi voz, me vale. ¿Qué más de? ¿Qué más de? ¡Wambra! ¡Wambra! Hola, amigos. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal ese lunes? Súper bien, súper bien. Pero oculta, no quiero dañar el momento, pero. ¿Quién eres, B? Tu nombre, por favor. No está de más. Vanessa, preséntate a la población. ¿Cómo están, señor? Ah, ah. Vanessa más. ¿Qué cabeza o qué onda? No, no, perdóname. Qué gusto escucharte, Vane. ¿Y cómo quieres, amigos, que te complazca? ¿Alguna? ¿Quieres que te complazcamos de alguna manera hoy? No, solo quiero saludos. Tú solo pide y nosotros te complacemos. Ya, ¿a quién quieres mandar salud? A ustedes, chiquitos, los extraños. Espero verles pronto. Lindo programa. No tienes más amigos, ¿no es cierto? No tengo más amigos. Solo sales con nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿algún crush? Vanessa, esa no es tu familia. Qué menso. Bueno, Vanesita, qué gusto escucharte. Nos hablamos luego. Bye. Pilas. Bye. Ahora sí, cuéntame, Briancillo valiente y Sebasillo. Hola, hola, chicos. Casi qué valiente. Qué gusto estar aquí ahora al frente. ¿Qué dices, bueno, chicos? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué más, ¿qué más, ¿qué bueno, tal estuvo? Ahora sí, martes, cuéntenos. Cuéntame. El martes. Bueno, el martes primero nos fuimos, 8 de la noche estuvimos allá en el Museo del Rock. Ecuatoriano. Fenomenal, fenomenal. Es justo si se ubica más o menos el Consejo Nacional Electoral en la 6 de diciembre. No. Justo a la vueltita es. Llamada, bueno, tenemos una llamadita, llamada. Por favor. No nos corten, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, Wambras Carcas. ¡Disculpa! ¡Wambra! ¡Defecación! No, disculpa. No tenemos permitido decir esas palabras de aquí. ¿Qué tal, joven? ¿Aún? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? No tenemos permitido esas cosas de aquí, por favor. Me escucha súper bien acá por el norte, dale, muchachos. Dale. ¿En serio? ¿Por el norte? ¿Y todo norte, mijo? Todo norte. ¿Y con quién estás, eh? ¿Con cuál de tus maridos andas? Disculpa. Oye, por favor. Ay, perdón. Solito. Con razón no vienes, ¿no? Con razón no vienes, ¿no? Un saludo a mi mamá, muchachos. Ay, perdón, amigo, señora, ¿qué perdón. ¿Qué tal las novedades, papu? ¿Qué tal la sintonía por el norte? Mande. ¿Qué tal la sintonía en el norte? Súper bien, amigos. Se le escucha clarito. Todo lo que hablan clarito, clarito, hasta lo que no debe salir al aire. Ay, ay, perdón, perdón. Oye, ¿y si se escucha bien la radio en los hoteles 5 estrellas? Se escucha clarito, nítido, muchachos. Ay, sonido en Full HD. Cuéntame, ¿qué canción quieres? Full HD, muchachos. ¿Qué quieres que te complacemos? Acá el Roscón quiere complacerte de todas formas, así que... Por favor, compláceme, Roscón, por favor. Tú pide, pide. Tú pide que se te complace. Con el Travoltoso, muchachos. Travoltoso. Travoltoso. Eso no es ecuatoriano. Pues, queremos ecuatoriano. Queremos ecuatoriano, pues, de Wambra. El Travoltoso versión ecuatoriana. ¿Qué será? No, pues mijo, pídete. Ahorita estamos medio sentimental, ¿no? El whiskycito. Ya, pues sí, más bien no, que se escuchaba bien por el norte. Sí, por eso no escuché. ¿Qué canción, papullo? A ver, suéltala. Vale, por favor, una canción a la madre, muchachos, porque quiero mandarle un saludo a mi mami. Ya, ponle a mi querida madre de JJ, mijo. Exacto, mi querida madre de JJ, muchachos. Ya, amigo. Y un fuerte saludo a tu mami también de parte de Rolabay y de todos los que hacemos acá también en Corporación Lex y Voz. Sigan adelante con esa energía, muchachos. Gracias, amigo. Buenas noches. Ya, chao. Ya nos vemos luego. Chao, Bambra. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Tenemos otra llamadita. Olu. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Andrés. Hola. ¿Qué fue, tocayo? Andrés. ¿Qué más, tocayo del Andrés? ¿Qué cuentas? Ahí todo cansado. ¿De dónde la sintonía, hermano? ¿De qué parte de Quito nos estás llamando? De Quito. Oh, obvio, ¿de qué parte, hermano? ¿De qué parte? Norte, sur, este, oeste, centro. Valle, condado, centro. Oye, no soy yo hablando del teléfono, veo que a mí me llaman recibir con el centro. De la Loma Grande. Es en un autollamado. ¿Qué tal, amigo? Dinos en qué te podemos complacer, ¿alguna canción, un saludo? Sí, en del Astra, de la banda ecuatoriana, El Mañana. ¿Ya? Ya. Esa canción, por favor. Listo, hermano. Está agendado ahorita, por favor, ya... ¿nos puede repetir, por favor, el nombre? ¿Astra de quién me dijiste? La banda ecuatoriana Astra. Astra, Astra. Astra. Cualquiera. Cualquiera. El Mañana. El Mañana. El Mañana, el Mañana de Astra. De Astra, por favor, Roscón. Oye, sí, que hemos escuchado hoy, mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Gracias, gracias por hermano, llamada, por la amigo. Sintonía. Ya, amigo, suerte. Un fuerte abracito por allá. Mándala, Roscón. Que la... Hola, por favor, quisiera hacer el pedido de una canción. Claro, claro, ¿quién pero tenemos ¿cómo el gusto? Te llamas? Me llamo Karen. Hola, hola Karen, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? ¿Perdón? ¿De dónde nos llamas? De mi casa. De Quito. ¿Y qué parte de Quito? Quito, Quito es muy grande. De La Ofelia, más o menos. De La Ofelia, tan lejos, eso ya es otro. Llegamos, estamos en otro nivel, amigos. Sí, estamos de norte, sur, falta alguien del valle, ¿no? Bueno, mijo, podemos seguir Karen, con la llamada. Haznos tu pedido, ¿qué canción se te antoja hoy? Retorno de Guardarraya. Retorno de Guardarraya. ¿Qué te ha parecido el programa? Estamos complaciendo bien, o sea, parecemos buenos complaciendo. Sí, me parece muy bien. Eso, eso, la gente nos ama, mijo. ¿Qué voz te parece mejor de estas tres que estás escuchando en este momento? La mía. No, o la mía. La mía también está. Hay cuatro. ¿Cuál bueno. te parece mejor? Tú solo. Dilo. La de Sebas, ¿no? Oh, eres amiga de Sebas, ¿verdad? Gracias, Carmen. Bueno, paso en controles, ¿no? Bueno, ya tenemos su canción. ¿Sí? Ahí está Karen. complacida. Gracias, gracias por la llamadita. Ya sabes, puedes volver a llamar y te seguimos complaciendo. Bye, chau, bye. Chau, chau. Bueno, y cuéntame, Brian, ¿qué tal estuvo el día martes? ¿Qué te voy a decir? Fue interesante. Yo no, o sea, el lugar espectacular, súper chévere. Más que todo la acogida y la forma, o sea, que está ubicado y todo, es súper elegante, más que todo se podría decir, y otra vibra, ¿no? El ambiente también, solo bandas ecuatorianas, rock, y la comida estaba buena, unos cócteles, solo con trago ecuatoriano. Verás, auspiciante no era, ¿puedo decir la marca? No. Bueno, pero no se puede decir, con un trago que nos gusta y que no había, eso estaba diciendo, sí. No había visto yo esas mezclas, pero dilo, bien hermano, esos cócteles. ¿Cómo se llama el trago, mijo? No me acuerdo los nombres, pero el uno era pecho amarillo con... Con jugo de manzana también había. Jugo de manzana. Cosita. Oye, ¿y si le hacemos...? No, mentira. No, pero igual mañana vamos a estar nosotros en el Museo del Rol Ecuatoriano. No se olviden, amigos, que estará presente 8 mañana el de la noche y, por supuesto, el equipo de Rollaway. Pero bueno, ¿qué tal estuvo las bandas? Primero, la organización estuvo bien. Súper bien organizado. Muy ameno. Las bandas nuevas, buenas bandas, buenas canciones también. Cuéntame tú, Brian, que estuviste... Yo viendo las presentaciones, tú estabas haciendo las entrevistas de las bandas, pero genial, me pareció súper espectacular ver la energía que le mete, y como decía uno de los jueces, más que todo ver que están surgiendo nuevas bandas y se les da la apertura para que el rock ecuatoriano crezca, y hay talento, hay mucho talento en nuestro país. Y súper bien, me pareció espectacular, al menos la segunda banda también, ese cover que se mandaron en inglés, súper espectacular, ¿no? ¿Para qué? Pero qué tal si escuchamos un poquito de las entrevistas, de las crónicas que grabamos el día martes en el museo. ¿Y si te digo que no? Pero, digamos, o sea, todos somos ecuatorianos, solo el caballero aquí es semi-venezolano. ¿Ya? Pero bueno, es igual de aquí. Y bueno, nuestra idea original fue, cuando empezamos a componer, una de las canciones que hicimos era hacer algo así como un trash. ¿Ya? Trash metal, alguna cosa así medio chévere, un hard rock. ¿Ya? Bueno, más influenciado por el hard rock. Y nada, o sea, empezamos a salir cada uno con nuestras ideas. Mira, loco, tengo esta idea en la guitarra, tengo esta línea, tengo esta letra, y todo fluyó. La verdad, no fue así un proceso muy... como que nos costó, digamos. O sea, salió, fluyó. ¿Cuánto tiempo ya tiene su banda formada, como los Boogies? No sé, ¿cuánto? No sé. Un mes, dos meses. Sí, claro, es nueva, es... Literalmente nueva, nuestro debut fue aquí en esta... La, de hecho, ¿sí? La sí. Última canción que tocamos, digamos, la empezamos a componer sin haber el proyecto con Boogie, digamos. ¿Ya? Y digamos, ya cuando empezamos, cuando terminamos la grabación, empezamos con la mezcla. No sé, creo que a ti se te ocurrió Boogie, grabamos así como Boogie el archivo y salió y se fue. Cuando formas una banda y demás, obviamente tienes muchas expectativas, tienes visiones, tienes ilusiones, pero a mi modo de ver, literalmente el destino de un músico o de una banda es bastante incierto. O sea, a veces pegas, a veces no pegas, por muy buen material que tengas, a veces tienes un material malo y pegas y haces la banda más grande del mundo. Y realmente creo que estamos ilusionados, estamos expectantes, quizás sería el mejor término aplicable. Y literal, vamos a ver qué onda. Somos músicos, vamos a trabajar, vamos a componer, vamos a ver qué pasa. Obviamente en nuestra formación ya hemos adquirido ciertas herramientas para hacer de este trabajo un trabajo profesional, o ofrecer un proyecto, un resultado profesional. Y vamos a ver qué tal. De hecho, la idea, creo, más que nada, es divertirse. O sea, creo que nosotros no lo vemos así como que algo que tenemos que hacer. Y bueno, somos amigos antes que nada y nos divertimos. O sea, creo que eso es lo principal. O sea, ir y divertirnos. Cada canción es parte nuestra y divertirnos en el escenario haciendo lo que nos gusta. Sí. ¿Qué tal? Aquí estamos Mateo, estamos Esteban y estoy yo, David. Nosotros somos Boogie. Nos pueden buscar en Facebook como Boogie Banda, por ahora por ahí. Y ya, o sea, un saludo a la Casa de la Cultura, a todos los oyentes. y bueno, que se siga haciendo música, así de simple. Nosotros, bueno, somos Fox Island, somos una banda de Ibarra, tenemos un año y medio ya de trayectoria. Nuestra banda toca rock alternativo, indie rock, ese tipo de género se basa. Somos cinco, yo soy Gabriel, soy segunda guitarra. Yo soy Ángel, soy la primera guitarra. Yo soy David y canto. Yo soy Diego y toco el bajo. Y yo soy Ivo y toco la batería. Ya, cuéntame un poquito de su historia, de la banda, de dónde nace, por qué hacer música. Bueno, nosotros nos conocemos, por lo menos los cuatro, nos conocemos ya desde el colegio, ya hace algunos años, más de 6 años. Y bueno, siempre hemos estado en bandas, bandas diferentes en el colegio. Pero en el último año de colegio decidimos juntarnos porque, bueno, yo les dije juntémonos porque me di cuenta que funcionaba muy rápido todo con ellos. Y ahí, bueno, nos juntamos, tocamos así unos covers para un programa del colegio. También concursamos en un concurso interno de la canción que se llama. Y ganamos, así que, no sé, me di cuenta que funcionábamos demasiado bien, así que comenzamos a componer y primero comenzamos, o sea, nos dábamos jornadas de días completos, así, sacando cualquier idea y cualquier cosa que surja que ya nos guste, ya. Cualquier cosa que ya nos guste ya le hacíamos, le grabamos con el celular y ya quedaba guardada. Y así comenzamos y después ya fuimos reuniéndonos para componer un poco ya más en serio, ya todos y, bueno, casi... Bueno, no todos aportan en la composición. Es como que algunos han hecho la música, otros han hecho la letra y eso. Es que ¿Cuántas canciones tienen? ¿Tienen CDs grabados? ¿Tienen proyectos? Actualmente tenemos singles grabados. Tenemos, me parece que 5 singles grabados y tenemos todo subido a Spotify. Y algunos singles tienen video, están en YouTube. Se pueden encontrar con Fox Island mismo. Actualmente estamos trabajando en un disco, en sacar un concepto más amplio. ¿Ya? Y hacer un disco a base de un concepto. Y actualmente ya tenemos un par de demos de lo que va a ser el nuevo disco, pero vamos a trabajar durante estos próximos meses. Y esto. Bueno, eso fue las dos bandas que se presentaron, Fox Island y Boogie. El ganador fue Fox Island. Les hacemos la invitación, chicos, chicas, para el día de mañana. Igual va a estar el grupo de Rola Baidi y Lexi Voz. Ellos estamos con las camisetas, una pancarta. Se acercan stickers, ya saben cómo somos nosotros, ¿no? Regalones. Fotos también con nosotros. Les invitamos, no se pierdan el día de mañana. Ha sido un gusto y de fondo está sonando la canción que también yo quiero que me... La Martina Camaleón. Gracias, chicos, ha sido un gusto. Hasta el otro lunes, 7 de la noche con invitados, gracias. Ya te despediste vos, pues ya que quieres que diga. Te tocamos. Bueno, gente, les veo la otra semana, ahora sí, puntualito. Todos los lunes, bebés, cuídense. Andrés, chao, cambio fuera. Me despido, volveré en vaca para servirles. Un gustazo, nos vemos, chao. Más majito, un saludo, topes. ¿Listos para cantar? Sí, claro, ya cantar. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte. De 7 a 8 de la noche. Rolabyte.